vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Semblanza privilegiada. Hablamos del privilegio de ser, del privilegio todo, del hábito ya olvidado de que lo olvidamos y del privilegio del olvido. Hablamos en vez de callar, aunque callar no sea optativo, pero elegimos la palabra por aquellos que no han elegido. Hablamos tal vez sin decir, porque también privilegiado es el desatino, mas atinamos a intentar, porque errarnos es divino. A la mierda. Siempre me costó acabar los poesías. Soy como perezoso. Arranco como con una profundidad preciosa. Sí. Después digo, está, me voy a volver superficial por la duda que después no pueda levantarme de acá, ¿vio? Es el problema del poeta, porque el poeta es un tipo triste. Esta es la barra de mármol, perdón, antes de irme por la rama. Pero el poeta es un... Cállese. Perdón que lo calle así. No. Pero usted sabe que esto es radio y se tiene que hablar en el momento preciso. Sí. Nunca nos sale, pero hay que ser elocuente. Sí, el poeta es un tipo triste. Me quedo con esta cavilación y arranco. Y yo no quiero ser un tipo triste. Entonces cuando me digo, ay, mira, si soy poeta, digo, entonces ahí de barranco, ¿viste? Por la duda. Esta es la barra de mármol que vuelve a juntarse. Que antes todos sabemos, yo soy Esterfilo Mármol, mi apellido es Mármol. Y esto antes era una columna, pero la hemos horizontalizado, como todas las cosas que nos gusta hacer acá. Ay, mire qué suerte que trajo la botona, el botón de la botonera, chimpu fuera. ¿Conoces ya vos? Sí, esa canción, perdón. Sí, bueno, se le voy a cantar. Y lo voy a presentar a él. No voy a presentar a todos los compañeros porque hoy somos multitudes. Vamos a saludar, sí, en su momento a quien corresponda saludar, pero no es momento de saludar. Yo tengo algo para decir al respecto de eso. Bueno, sí, me comentó ahora fuera de micrófono. Y yo lo voy a presentar a usted, lo voy a saludar a usted, que es el queridísimo, el benemérito. Hoy no le preparé nada, pero para la próxima le voy a preparar una presentación que hoy presenté, vio al mundo, medio ahí a la apurada. Porque estaba con toda la... Hace tiempo que no venía por acá. Que vivo, la cosa... Es la cosa, la emoción. De la inauguración. Como enfrentarse a un ser amado, porque uno ama estas cuestiones. Exactamente. Entonces, y luego de mucho tiempo de no haberse amado con la radio. El reencuentro. ¡Ah! Lo que tiene el reencuentro. Que es también todo un privilegio y ya hablaremos de eso. Lo presento a usted, querido Ampolla. ¡Ah, buenas noches! Ahora sí, suelto de las amarras de los protocolos. Suelto de las amarras protocolares. Oh. Ah, que tengo que hablar cerca de... Así está bien. Años de radio, porque usted viene acá y hace radio, no se da cuenta. Sí. ¿Acá? Sí. No, ya hemos hablado de esto, ya estoy consciente del lugar en el que estoy. Estoy muy contento de que se me haya vuelto a invitar. Usted se autoconvide igual. Usted a mí me llegó un mensaje que decía, venite. Y a mí me pareció que era suyo. Bueno, es verdad. Es una invitación, es verdad. No, porque yo sé que tiene unos bots por ahí también. No, trabajando para usted. No, ninguno. Yo me manejo mis propias redes. Está. Antes que nada, no tengo, pero... La única, la red social, como usted maneja la del boliche, yo manejo las mías, que es la del tete-a-tete. Ahí está. No sería una mal, no al nombre, yo no estoy de estas cosas de tecnología, una aplicación que se llame tete-a-tete. Y que sea de cita, pero de encuentro, pero nos vemos en tal lado, que sea una cuestión así, que te mande la ubicación, pero que la ubicación la viva en tiempo real. No es una mala idea, ¿verdad? Y a ver si nos encontramos un poco más, ¿eh? No sé si será beneficioso para las redes sociales que esté en encuentro con el otro y no en encuentro con el celular. Pero bueno, ahí aparecerían otros boliches, aparecerían más boliches. Me favorecería, digamos. Es su negocio. Sí, mi negocio. Sí, es un negocio. Yo sé, es un negocio poco rentable, es un negocio al fin. De alguna manera. De alguna manera. Una forma de vida. Cuénteme. Bueno, ¿qué ha sido de su vida? Acá ando. Primero que nada, lo que quiero hacer, antes que nada, es porque vengo regodeándome hace... Escuché en el boliche, empecé a escuchar. Y vi que al principio del programa empezaron a saludar a la gente. Saludate. ¡Ah, feliz! Sí, sí. Feliz maestría acá, Andrés, que está acá. Feliz maestría. Gente muy querida que festejamos. Feliz, ¿verdad?, cumpleaños, Enzo. Sí. Feliz cumpleaños, Claudio. Y yo esperaba. ¿Sigiloso? Sigiloso. ¿Qué esperaba? Que el gordo no dijera nada. Ah, ¿y el sabe gordo no por dijo qué? Nada. Porque el 27 de abril fue el cumpleaños de Claudia. Ah, usted, mira, quedó en evidencia. Y ahora usted lo está poniendo en evidencia. Y ahora yo. El que me menosprecia, porque yo que me mandó un mensaje así medio seco. Que sí, saña la suya también. El que me menosprecia, que se fue ahora. Se fue y capaz que se. Está ahí afuera, estoy seguro. Y ya va a aparecer. Se dio cuenta y está escuchando, además. Está escuchando. Feliz cumpleaños, Claudia. Mire usted cómo se. De parte de la ampolla. Feliz cumpleaños. Que lo hayas pasado lindo, te deseo. Porque no me invitó el gordo tampoco. Ya veo que el vínculo no ha mejorado entre ustedes. No, estamos en un momento crítico. Complicado. Sí. Y es que así que bueno, yo voy que a supo hacer... tener el privilegio de ser su amigo. Exactamente. Que es todo un privilegio. Eso, hablando de los privilegios. Hablando de los privilegios, yo digo que ahí, vio, él no entendió sus privilegios y bueno, y yo... Y usted está tomando ventaja de eso. No, no, al contrario, lo estoy ayudando porque para que sepa que soy la su amigo. La típica, cuando el privilegio no me conviene o no. Para que sepa que soy su amigo. Ah, mire usted, linda forma de mostrarlo. Pero hablamos del privilegio sin decir que hoy vamos a hablar de la prerrogativa, de la prevenida, del derecho, de la exención, de la regalía, del mérito, del honor, de la franquicia, de la concesión, de la facultad, del fuero. Hablar del privilegio y a la vez, al hablar del privilegio, también de la opresión, del demérito, de la negación, de la desventaja, de todo lo que conlleva no tener el privilegio, de los privilegios que conlleva llevar uno. Que me acabo de dar cuenta, hace muy poco me desayuné, de que estoy lleno de privilegios. Usted es un hombre privilegiado, pero no lo sabía usted. Yo lo... Incluso hay una palabra complicadísima que me define. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, la última capaz que no, pero la última parte... Pero es el cis-heteropatriarcado capacitista rico. Ah, mire usted. ¿Conocí a ese? No, ¿y cómo se conoce una palabra así? Ahí está, con Mary Poppins. No, y ahí... Porque sí que se lo repitieron muchas veces. Conversaciones enganchadas y uno va uno metiéndose sin querer en cuestiones sociológicas y se da cuenta que es privilegiado y que además los privilegios están determinados por este tipo de personas y salvo lo de rico, lo otro creo que lo tengo. Ah, ¿cómo era? Me lo repite. Es heteropatriarcado capacitista rico que determina los privilegios y las opresiones, las virtudes. ¿Y rico por usted? ¿Por, no, por qué rico palabra no lo cambiaría por eso? ¿Cambiaría? Para entender, habría que cambiarlo por algo. Y lo cambiaría por delicioso. Si se me... ¡Ah! ¿Eh? No sé. Sí. No por rumores, ¿vio? Por rumores. Nada más. Porque la riqueza se asocia a los monetarios, bueno, claro, monetario, claro. No. Y usted digo, hace otra conexión ahí. Yo hago otra conexión, claro, un poquito más. Muy apropiada. Más de las sensaciones. Porque no, digo porque usted no es rico, así que no, rico por algún lado hay que. Pero capaz que el agregado está poquito además, pero claro, bueno. Que venga a comprobarlo, quien quiera saber. Tal vez. Que venga a negarlo. No, a ver quién no me lo va a negar. No, yo probé acá y no. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero bueno, las delicias son otros menesteres distintos a los de los privilegios, pero es un privilegio y es una delicia tener ciertos privilegios, le dije a una chica, estando en el privilegio de su presencia. Sí, sí, sí, por supuesto. Pero bueno, y de ahí surgió que también me enteré lo que son otras cuestiones de los privilegios, que yo era... Como, vio que es como el pez que nada en el agua, que no se da cuenta que está en el agua porque toda su vida vivió en el agua, y uno que todo... Se da cuenta capaz que cuando lo pescan así, dice, uy, yo acá, mira, ¿qué ¿y esto? Es como, oh, ¿qué pasó? ¡Qué tiempo loco! Sí. Exactamente. Uno nada en privilegios y no se da cuenta. Que bueno, todo... pero el agua para el pez no es el privilegio, es su ambiente. Bueno, podemos traducirlo a que el ambiente es un privilegio que nosotros no sabemos respetar, digamos, de la manera que deberíamos. Eso es lo peligroso del privilegio, cuando nos acostumbramos, no nos damos cuenta que estamos viviendo en el privilegio, y lo peor es que no nos damos cuenta de que otros no están con ese privilegio. Hay privilegios que mejor no tenerlo también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Si es un privilegio, paso. Y ahí me enteré también de que existe un concepto que se llama interseccionalidad. que es donde se juntan todos los privilegios y las opresiones. Y ahí te das cuenta que hay veces que no tenés ciertos privilegios y que se van sumando. Por ejemplo, claro. Me perdí un poco, le voy a decir. No, porque estoy para lo sociológico. Yo entendí. Porque el otro día, revisando la biblioteca, encontré un libro que no era mío y era de sociología. Se me dio por leerlo. Sí. Y decían estas cosas. A ver. Y las cosas que uno descubre, leyendo. Que yo siempre fui de leer, le estoy lo tengo clarísimo. Usted siempre dice unas cosas fantásticas. Sí, bueno, y le voy a leer acá. ¿Qué es la interseccionalidad? Es una perspectiva de análisis. Inicialmente enfocada en cómo se intersectan las categorías, por ejemplo, raza y género, en tanto identidades políticas, para dar cuenta de las experiencias de violencias de las mujeres de color, por ejemplo. Y resalta las identidades, que las identidades, por ejemplo, son múltiples. Entonces, en raza, en etnia, en clase, en identidad de género, hay ciertas categorías que determinan, el dios capitalismo ha determinado, que esto es cierto privilegio y este es cierto demérito, y que algunos están sumidos en varios deméritos, en varias opresiones, y que la intersección de esas cuestiones lo deja mucho más por allá abajo. Pa, cómo vino. Increíble, No, que tú estos 2 años estudiando esto. Este impresionante. Y no me lo aprendí de memoria, es que lo tiré. Pero bueno. Casi que no leyó. No. Vi que le pegaba un vistazo ahí. Le di una ojeada acá de la categoría de anárquico. Eso tampoco me voy a poner tan profundo. Porque a mí lo que me importa es el privilegio del amor. Es cierto. El que usted no ha tenido, por supuesto. Es cierto. Yo no he tenido el privilegio. Puede ser también que esté. El no privilegio, que usted nombró algo de claro, eso, ¿no? Claro. El privilegio en su negativo. En su negativo. Hoy, este privilegio no lo tengo. Usted existe o debería existir y yo no lo tengo. Sí. No existe un término. Y yo podría ser un buen receptáculo. Para la falta de privilegio. De ese privilegio, ¿no? Sería pero no se ha dado. Es del amor. Pero usted tiene el privilegio del no amor. La negativa la puede poner en la condición que usted no cumple. Por ejemplo, yo la de no mamá, veo mucho la ventaja, ¿no? Pero. El privilegio del trabajo. Tampoco lo tengo. Estaba enumerando alguno. Dígame, o sea que no ha gozado de dicho privilegio. No, yo tengo del ser amado. Ese no. ¿No? No. Pero aún no pasa el tiempo. Yo no sé, capaz que debe ser que no entiendo alguna. Y las señales. Siempre yo no leo los manuales, por ejemplo. No leo manuales. Bueno, sí, yo qué sé. Y he roto cosas, así capaz que. Estoy pensando que capaz que. Sí, que los manuales sirven para. Claro, que tendría que leer algún manual. Es verdad. La vida debería de venir con manuales. Ahora, si la vida viniera con manuales, uno lo armaría de forma antojadiza. No de forma antojadiza, sino como dice el manual. Y perdiría un poco de gracia, ¿verdad? Pero, ¿y cuándo lo escribiría usted el manual? No, yo ya escribí un manual. Ah. Todavía no lo he publicado, está lo inédito. Sí. Ah, yo estaba pero esperando. Referido al amor. Sí. Y referido a los privilegios también escribí algo. Ah, sí. Sí. Escribí aquí una novela semificcionada, autobiográfica, que se llama, dentro de lo inédito de Mármol, por supuesto, La norma es un privilegio. La norma con mayúscula, una compañera que tuve. Y es un análisis sociológico del lujo que fue convivir con una compañera que justo se llamaba Norma, pero que además era socióloga y activista. Mire usted. Entonces sabía de los privilegios de vivir con Norma. Y pensé en la Norma y yo, pero vio que quedaba como medio raro. Sí, quedaba raro. Va que no, se confundía un género. Claro, y quedaba muy etafilosófico. Literario, ¿no? Claro. También, y quedaba muy etafilosófico. Claro. Entonces preferí ponerle. La norma es un privilegio que pronto estará en las estanterías de las librerías. Yo te sigo esperando siempre con mucho ahínco, ¿no? Estoy juntando dinero, usted sabe. Siga guardando la chanchita. Pero volviendo a más allá de que el título refiere a esta compañera mía, la norma es realmente un privilegio si uno se pone a analizarlo, ¿no? Es decir, cumplir con la norma es todo un privilegio, además de que es bastante tedioso. Le diré. Sí, trabajoso. Usted no sabe porque no es de cumplir con las normas. Yo no cumplo con la norma porque la norma no me quiere. Y porque la desconoce también. Yo la declaro. ¿Usted desconoce toda norma? No, alguna norma conozco, pero tengo unos años. Pero, y alguna he cumplido. Ah, sí he cumplido con la norma. Alguna he cumplido. Okay. Y hay normas que más vale cumplirlas. Sí. Alguna. Y otras que dejarlas pasar. Otras que dejarlas pasar. Tanto como sea. Y otra, vamos. No seamos bobos. hay como y todas esas categorías que puede haber en el medio, ¿no? ¿Cómo se puede expresar usted a través de la norma? De la norma, y además que usted es muy de inventar sus propias normas, porque la patafísica en sí, que le recordamos a la gente, es un arte que usted profesa. Alfred Jarry, igual, ¿no? Bueno, pero usted es un devoto de tal cuestión. Y acá, y Dani. Y Santi. Tiene un discúlpeme, acá y Carliño también, lo metemos para adentro. Si no era. Vos querés, Jonathan. Han ejercido la patafísica. Claudio es muy patafísico. Usted sabe que sí. Sí, pero es un pragmatismo patafísico. Sí, sí. Ah, no, hay muchas corrientes. Porque no es el que dice, no, tal cosa, un patafísico volado. El tipo te lo explica. Se queda ahí. No, es verdad, lo hemos descubierto. Encubierto también. Está encubierto siempre. Está encubierto. Sí. No sé si en tenedor o en cuchara, pero está encubierto. Chiste que usaron allá los Chovy por el 84. Bueno, está muy bien que lo traiga porque nadie se acuerda. No. Es lo bueno, yo hago chistes solo para refrescar la memoria. Exactamente. Como un acto histórico. Esa es una antropología del chiste. Le voy a escribir un libro que no sea de chiste, sino sobre el chiste. Exactamente. Los chistes que nos hicieron, ¿eh? Se puede llamar por ¿qué ejemplo. ¿Qué nos hicieron los chistes? También. Con signo de interrogación. ¿Y quiénes nos hicieron? Y hacemos una colección. Porque siempre teníamos un tío chistoso, ¿eh? Todos tuvimos un tío chistoso. Sí. Que no servía para nada. No. Era mecánico, así como por decir algo, yo estuve uno de esos justo. Capaz que eso es. Está contando su historia personal. No, es un arquetipo mío, pero no me baso en mi arquetipo. Cada uno tiene el suyo. Bien definidito. Sí, mecánico y que hacía chistes de cierto tipo, ahí de cierto menester. Y era exitoso. Y esa era toda nuestra educación sexual en la adolescencia. Que ahora no la quieren dar en el liceo, no quieren. Pero nosotros aprendíamos así, de los chistes. Es la verdad, si se ríen es porque ahí hay memoria deportiva, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, así está el mundo amigo, ¿verdad? Así está el mundo amigo. Toda la educación que tuvo, si se le puede llamar educación, pero bueno. Aprendíamos con esas cosas. No. Y el tío cumplía una función fundamental. Cuando decía, vení, pibe, vení que te voy a contar un cuento. ¿Te sabes este? Te llevaba alguna comida con los amigos. Wow. Y ahí usted escuchaba. Y ahí a veces eran anécdotas. Y usted estaba ahí, claro. Cosa más difícil que aprender de la anécdota. Y lo que le pasaba a uno era que decía, algún día a mí me va a pasar eso también. Y lo anhelaba. No, era como. Lo anhelaba. Cuando no eran los que te generaban la anécdota. Claro, también, porque eso era peor todavía. A veces era mejor escucharla de costado y decir, bueno, esto es una realidad que al parecer existe. Y uno, bueno, después toma las decisiones, ¿vio? A ustedes le habrán enseñado muchas cosas de chico. Ah, sí, yo aprendí. ¿No aprender? No, ¿aprendió? Aprendí, sí. Hay otras no. Usted es selectivo. Pero selectivo voluntario o selectivo involuntario. Ande ambas. A mí me gusta con todo. Cuando me dicen chorizo, ¿con qué gusto lo querés? Con todo. Y sé que me va a caer mal. Es selectivo en ese sentido. No, ahí selecciono. Pero veo que también es selecciono un privilegio. Que sea con todo. También es un privilegio lo de ser selectivo. Sí, y hay etapas en que ese privilegio se nos da el privilegio de elegir, y otras etapas en las que no. Tiene razón. Usted, por ejemplo, no ha tenido ese privilegio. En algunas cosas sí, y en otras cosas no. ¿Qué ha elegido últimamente? Por ejemplo, ahora elegí estar acá. ¿Podría estar en un lugar mejor? Lo dudo. También. ¿Verdad? Porque, bueno, vamos a festejar, vamos a hacer un brindis. Y además porque también está bueno lleno pensar, de gente, además. Está lleno de gente. Acá no se escucha muy nada. Muy callada, no, buena, muy expectante. El de dar de no los chicos que siempre mete... Espere que voy a hacer una cosa, Bueno, primero que nada quiero hacer una cosa que me parece muy importante, que es dar saludos. Y le voy a decir. También Carlitos estaba entusiasmado con el hecho de dar saludos. Bueno, dice. Espacio para que lo hagan. Bueno, a toda la banda del mundo le falta un tornillo. Muy feliz comienzo. Se escucha por el artefacto radiofónico. Que sea un año de mucha alegría, compromiso y la cultura que les caracteriza. Un fuerte abrazo. ¿Sabe quién fue este? ¿Quién? Santiago Dardano, que está acá. ¿Qué? Porque se ve que no le contestamos y se aburrió y se vino para acá. No sé si lo así que muchas gracias por el saludo, Santi. Después tenemos un saludo de... Un saludo para todos. Qué alegría que vuelva al mundo y con plantel completo, casi completo. un fuerte abrazo para todos. Y me dijo a los saludos de cumple al poeta de Río Claudini, a ese ser hermoso que es mi hijo Encito, que ya ahí, el pollito Guillermo Dárdano. Pero un abrazo, pollito. También hay saludo acá, dice que no puede escuchar por internet, Carlito. No, ya está resuelto. Ya está resuelto, pasa el interludio ahí entre el programa y la barra, la previa a la barra. Ah, ay, bueno, está bien. Pero estábamos escuchando a Gonzalo Victoria, lo que pasa. Muy bien. Bueno, y acá dice Virginia Barceló, dice, la barra de mármol, ya me estoy riendo, ja, ja, ja, ja, aguante, lo mandó a las 8, pobre Vir. ¿Qué lo tiró? Bueno, Qué bueno que arrancó temprano, porque ahora la verdad estamos chatísimos, pero hace como media hora lo sabés lo hilarante que estábamos, ¿eh? Acá estábamos tengo en el aire, lo único. Otro saludo que dice, está el parlante y la batería acá en la rampa, no, es el anterior. Ese era otro que tenía de antes. Pasalo a buscar. No, perdona. No. Bienvenidos de vuelta y felicidades por este primer programa que inicia esta temporada nueva. Acá les escuchamos desde La Brojal con una musa y un tintillo, el Fede. Ah, bueno. Pero yo tenía anotado para leer una cantidad de mensajes que son distintos a los suyos, pero son de los mismos remitentes. Ah, qué bueno. Se puso nervioso porque yo no contesté nada. Con usted se inspiraron mucho más, le digo. Ah, mire qué bueno. Pero sí. Se han dado. Ay, acá manda Claudia también. Felicitaciones por el programa. Ay, ¿se lo manda usted? Sí. No, pero este es el celular de gordo. Ah, y se quedó con el celular. Sí, está ahí. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Está medio ablandado porque vio lo que hice por él. Lo que hice por él. Usted dice que lo hizo por él, pero yo lo hice por él. Mire cómo se llega mansito. Ah, pero usted. Ya, ahora tiene que responder en la casa, ¿me entiende? Usted está teniendo un vínculo bastante tóxico con. No, tiene que no, charlar, para nada. Yo lo estoy educando. Lo que sí. Él sabe. Sí, anda tranquilo. Yo te manejo el celular. Después hay una cantidad que mandaron. Digamos, a ver, Carlitos, sí, a ver qué tal. Javier tiene Cacocha mandó dedito para arriba. También vamos arriba, el Heavy Tabó. Saludos para Le mandamos un abrazo. Después Pablo Díaz, Mauro Villalba, Marco Gutiérrez, Gustavo Hernández, pero mirá que el señor Graciano. Eso, muchos mandaron dedito, cosas así. No sabemos si nos estarán ¿cómo escuchando. Dedito, no. ¿Cómo? ¿Dedito cómo dice usted? Para dedito de ok. De bien, arriba, vamos arriba. Lulo dedito. Jorge, Paula García, Emilia. Dedito en mi barrio, otra cosa. Pero bueno, una cantidad de gente mandó dedito para arriba cuando difundimos el programa. Ah, suponemos que están todos del otro lado escuchando. Sí. Seguramente, pero no le ponga duda. Leti, ni Tati, no, sabe lo que. El negro Alan. Pero un montón de gente. Imponente. Pero vos tenés que empezar a cobrar. El Pitu, Monseglio también, que estuvieron con Canal 11. Ah, estuvieron acá filmando. Estuvieron filmando el programa con de Telenoticias 11. Me mandaron un mensaje. Vení, que están filmando acá la televisión. Sí. Venite ya. Y me vine, ¿dónde está la cámara? Y es que ya se fue. Se fue hace 2 horas. Se fue, me dijo ahí el gordo cuando pasé. No, sí, se perdió sus 20 minutos de fama. 20 increíble. Segundos de fama. No, increíble. Pero bueno, se dio cuenta que ahora está leyendo mensajes, ¿sí? Y se aplaude. Porque, no, el aplauso para, es como para redondear esta parte del programa. Me parece muy bien, se ha vuelto todo un comunicador, ¿sabes? Sí, estaba practicando un montón. Ah, ¿juega la radio? Bueno, digamos que jugar es la palabra, sí. Voy probando cosas y para enriquecer el programa después cuando vengo. Ah, mire qué bien. Yo tengo ese privilegio. Con su ego más trabajado. Porque me he descubierto privilegiado también. Ah. Sí, no tengo un término como el suyo. No. ¿Cómo era el suyo? Cis, hetero, patriarcal. Sí, bueno, pero usted cumple con varias de esas cuestiones privilegiosas, si se me permite. Sí, tiene razón. Cis heteropatriarcado capacitista rico. El rico podemos... No, el mío también, óbvielo. Capacitista es lo que no... Capacitista, por las capacidades, supongo. Académica y cuestiones de esas. La meritocracia, ¿vio? Claro. Que no sé hoy estaban implica, hablando de eso. Yo entiendo que hay ahí como... Usted nace con ciertos privilegios, usted nace con ciertos otros, pero después tiene que alcanzar. Si usted nació con menos privilegio, el otro tiene ventaja. Exactamente. Yo entiendo eso, pero me dice, no es eso. No, es eso. Y la interseccionalidad es toda la suma de las desventajas que usted tiene. ¿Vio? Ah. Usted la suma, la multiplica por dos y el doble de los problemas que usted tiene, por ejemplo. Claro. Y ahí usted sabe qué problemas tiene. Pero muchas cuentas, muchas veces. ¿Pero lo soluciono o sé nomás? Tengo un diagnóstico. No, tiene un diagnóstico, que es lo único que le podemos dar en esta empresa. Ah, esto es una empresa. Yo esta vida me he dedicado a diagnosticarme. La solución la buscaré en la próxima, yo qué sé. Que me la dé el bendito padre. Ah, es una empresa religiosa. Bueno, no sé, se me ocurre ahora. ¿Quién se la voy a pedir? No, no puede ser. ¿A don Morfeo, como se le está pidiendo el querido Joaquín? Está, puede ser. No. Se está durmiendo. Mire esa cara. No, estamos somnolientas, una columna barra somnolienta. Hola, está lleno de gente, ¿no va a venir su amigo? Yo no sé, y la gente está en la puerta. Ah, pero yo creo que en breve lo vamos a tener que el amigo de la, ¿cómo se llamaba? Oriundo, ¿cuánto? Oriundo, si usted no es muy amigo mío. No, bueno, ninguno se lleva bien con su alter ego. O sea, yo por lo menos ni lo nombré al chepibe. Porque es mucho mejor. Oriundo, lo vamos a invitar para la próxima, Oriundo. Que venga acá y que trate que haga una columna dentro de la barra. Porque necesitamos columnas para la barra. Necesitamos columnas para la barra. Porque también, ¿cómo se sostiene? ¿Sí? ¿Cómo se sostiene? Es lo que me decía una chica, me dijo una vez. ¿Y esto cómo se sostiene? Yo le digo, la verdad, aunque sé. Columna, le digo seguramente. ¿No? Que totalmente. Es la respuesta que cualquier ingeniero civil hubiera dado. Totalmente. Pero como yo no soy ingeniero civil, ni siquiera soy ingenioso civil. Apenas soy civil. Y a veces ni eso. Sí, así que imagínese. Y un civil que no es rico, y que tal vez al no ser rico es pobre. Y ahora que le digo esto de pobre, mire que engancha así tan forzado que le hago. Tengo acá un poema para leerle. Ah, a ver. Que puede ser para la despedida, pero lo damos antes de predespedida. Bueno. Por la duda, porque no sé cómo estamos de tiempo. No sé yo. ¿Cómo estamos de tiempo, Carlito? Siempre quise hacer esa pregunta. Yo creo. Que siempre me creo que estamos pasados, pero igual, mañana igual. Siempre me hago esa pregunta yo. Sí. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cómo estamos de tiempo? Y nunca me sale. Mire, ¿sabe cómo pasa el tiempo así? Ay, mira, a ver, mire. Mire lo que hice. Usted que va a ser una genialidad. Mire. Los días se pasan volando. ¿Te acuerdas de ese chiste? ¿Primer acto, segundo acto, tercer acto? No. No, bueno, no importa, después se lo hago. No, se puede decir, pero no tiene nada. Hágalo, no saben lo que está hablando. No, qué necesidad, si este no me lo contó mi tío, por cierto. Le voy a leer un poema. A ver, tío. ¿A usted qué le gustan los poemas? A usted le gustan los poemas. Me gustan los poemas. Usted me ha dicho. Y no es. Me gustan los poemas. ¿Eso significa que le gusta? Claro. Es un sonido de aprobación. Un sonido. ¿Sí? Que tiene como una cuestión así un poco hasta inocente. Entonces, ¿y usted se da cuenta que creo? Bueno, volvemos, ya que me distrajo. La aprobación. Este lo presiona. Ese es el tiempo. Ese lo presiona. La aprobación hoy en día se ha vuelto también un privilegio. Es cierto. Un privilegio que buscamos. El privilegio de la aprobación. Y nos distraemos en el privilegio de ser aprobado, por ejemplo. Hoy es muy necesario. Es ser aprobado masivamente, ¿no? En lugares que son difíciles de alcanzar, ¿no? Cierta masividad en las redes, ¿no? En esas cuestiones. Así, ¿no? Sí, desafío. Sí. Pero y nos distraemos en esa provisión, no nos damos cuenta de los privilegios que tenemos y nos enfocamos en una cosa y no nos damos cuenta de lo que pasa al costado, porque la mente solo le da para enfocarse en una cosa, ¿ves? Veo el experimento este del gorila invisible. ¿Lo conoce? No. Un experimento que hicieron hace poco unos sociólogos, también en este libro estaba. Que leí el otro día. Mire, sí. Qué provechoso ha sido. Provechoso, este libro. Sí, saqué un par de ideas con eso, no sabés. He tenido como 4 o 5 horas de conversación con una persona que me ha escuchado y le he estado todo el tiempo hablando yo. ¿Y le salió muy caro? No, si lo encontré de casualidad, no sé quién me lo dio. No, era de la norma, claro. Sí, ya era sociólogo. De la norma que me lo dejó olvidado en la separación de bienes, quedé en la biblioteca y me puse a leer el libro de la norma. Y no, un experimento boludo de uno americano que te ponían un video de un tipo picando la pelotita de básquetbol y te decían, bueno, fíjate a ver cuántas veces la pica. Y el tipo se centraba en cuántas veces picaba la pelotita y no se daba cuenta que en la pantalla aparecía al costado un gorila. Un hombre disfrazado de gorila y hacía bailaba y cosas. Y el tipo le preguntaba, ¿y qué viste de raro en el video? No, ¿cuántas veces la picó? No, la picó como 20 veces. Ah, sí, pero el gorila no lo viste. Increíble. ¿Cómo uno se enfoca en la cuestión? Lo peor es que es cierto. Y con eso se dan cuenta que si no ves el gorila, es que porque estás enfocado en el privilegio. Y no te das cuenta que hay un mono acá está al costado que te está pidiendo auxilio. Claro. Yo lo interpreté así, no sé. Estaba en inglés, ¿viste? Claro, claro. Me di cuenta por la fotito, yo saqué esa, que era esa. Pero yo soy medio distraído. Y. Ah, bueno. Capaz que. Capaz que está, eso es una virtud. ¿Se da cuenta? Lo que siempre fue una desgracia. Sí. Bueno, pasa que no es virtud que no sepa enfocarse. No, tampoco. No, por está bien, supuesto. Mire, un privilegio al final me genera. Porque bueno, me evito. Sí, lo que pasa es que el privilegio es muy cambiante en ese sentido. Claro. A veces virtud, a veces desgracia. Bueno, pues la vida misma. Es la vida misma. Pues, ¿qué privilegio es permanente? Ojo con eso. Mira, qué buena pregunta. Los cis heteropatriarcales, el capitalista rico, sí. Eso hace rato que tienen privilegio. Esos son constantes. Sí, los pero que el capital te marca. Depende también. Justamente porque ahí le hacen creer a usted que eso es inderrocable. ¿Inderrocable sería? No, pero está lindo. Como inderrocable, inderrocable. Póngale que es una linda palabra. O irrevocable. Pero puede ser irrevocable. Oh. Que los privilegios son irrevocables. Puede ser irrevocable. Nos han enseñado eso. Era una pregunta, no era una afirmación. ¿Y quieren hacernos creer eso, lo que usted me estaba diciendo? Exactamente. ¿Verdad? Increíble. ¿Cómo estamos pensando a la vez? ¿Se das cuenta? Estamos pensando en voz alta al mismo tiempo. No. Se le ocurre un boludez. La misma boludez. Bueno, eso se cuenta la barra. Lo bueno es que no hemos perdido el tiempo. Sí, sí. ¿Cómo lo extrañé? Sí, la verdad. Sí, hacía tiempo. Pero no son irrevocables, ¿no? No. Uno tiene privilegios que la gente no se da cuenta. Pero, y uno puede perder su privilegio. A eso me refería. Y esos que creen que no van a perder su privilegio y sus privilegios están construidos sobre la falta de privilegios, de los no privilegios de otros. Ah, que son los peores, eso. Esos que tengan en cuenta que puede cambiarla. Va a cambiarla, se va a dar vuelta la cara. Se va a dar vuelta. Capaz que no es a favor de uno, bueno. Pero mientras sea en contra de los que están arriba, dice. Pero que sepan que es inestable. Ellos tienden a la estabilidad, ¿no? Pero eso necesita. No, y la ley del gallinero, todo gallo se muere. En algún momento va a estar abajo. Sí, y por lo menos le vamos a cagar el cadáver. Eso te llega. Sí. O le planto una tomatera. No se la haría ahora en le vida. Le planto una tomatera. Mira, buena idea esa. Y saca un fruto, algo rico. De la porquería de la podredumbre. Toda podredumbre será bono. Pero bueno, veníamos hablando del privilegio de la riqueza. De la deliciosidad también, que es también un privilegio, sin duda, que hemos sabido disfrutar. Y acá tengo un poema de un tan Juan del Valle Cavides, que se llama El privilegio de los pobres. Y se lo quiero leer. Qué interesante. Loco la vida. Lo ¿sabes? Que me voy espero irme contento después. No, bueno, va y viene como los privilegios. Ahí está. Pero se lo leo porque me resultó... Porque lo googleé, fue lo único que encontré también. Está bien. Lo googleé. ¿Vio? Wow. Aprendí eso en la pandemia. Mírate, a googlear. Lindo hábito. Yo googleo. Tenía verbos más ricos que este, pero vio que googlear es un verbo muy rico, lamentablemente. Sí, sí. Hay que usarlo. Y los de Google también. Úchelo. Son muy ricos. Sí, lo estoy usando y lo estoy poniendo en práctica. Y bueno, y alguna cosa aporta, porque... ¿Quién no ha googleado en su vida? No, yo googleo. El que está libre de googleo que tire el primer tweet. La cuestión así, el primer tweet. 40.000 millones, no sé qué, vi el otro día. Me estoy informando. Sí, Elon Musk. Sí. Ese tiene privilegio también. Ese sí que tiene privilegio. Se compró Twitter. Sí, qué increíble. El pajarito más caro del mundo. Sí. Me contó un pajarito, pensaba que antes era un chiste, era una forma de excusarse de un chisme. Me contó un pajarito tal cosa. Y ahora vale como 40.000 millones lo que te contó un pajarito. El pajarito no era ningún boludo. No, qué pasa. Esos que están abajo en la pirámide alimenticia un día se van a poner patas para arriba y nos van a comer a nosotros. Sí. Cuando seamos cadáveres. Pero por eso, cuando yo hablaba del privilegio, me refería a eso también. Ah, sí. ¿No? El privilegio múltiple. Que se va a dar vuelta a la tabla, lo que dijo usted, ¿verdad? Está revolucionario, ¿eh? Entonces vivo que me traje una boina. Lo veo de boina. Y veo que tiene la barba casi de la misma longitud que me dejé la barba, sí. Sí, sí. Que el otro individuo, me gusta que lo llame así. ¿Te gusta? Me gusta. Todos sabemos de quién hablamos. Por supuesto. No nos vamos a meter en intimidad. No, no, para nada. El privilegio de los pobres, dice. El pobre es tonto si calla y si habla, un majadero. Si sabe, es hablador. Y si es afable, un embustero. Si es cortés, entrometido. Y cuando no sufre, soberbio. Cobarde cuando es humilde y loco cuando es resuelto. Si es valiente, temerario y presumido si es discreto. Adulador si obedece y si se excusa, grosero. Si pretende, es atrevido. Si merece, es sin aprecio. Su nobleza es nada vista y su gala, sin aseo. Si trabaja, codicioso. Y por el contrario extremo, un perdido si descansa. Mire si son privilegios. Ay, la pucha, le gustó. Está linda. Me gustó. La equivalía que dice, no le gusta nada, no, nada le viene bien. No hay pobre que les venga bien. No es pobre. Como este gobierno. Exactamente. Una cosa de loco. ¿Ves que si digo algo contra el gobierno va a funcionar? Sí. Porque no, la verdad pero que es como, sí, me parece la que, norma. Que... No, es la norma. Y no hay ningún privilegio criticarlo, la verdad. También criticamos al otro gobierno en su momento. Claro, yo no. Quiero, los invito a escuchar los podcasts que hay por ahí. También, ¿no? Claro, no nos casamos con nadie. No, resistimos, acá somos... Resistimos varios archivos. Sí. No vamos a decir que todo, porque... ¿Quién resiste no, un archivo? No, ¿quién resiste? ¿Usted resiste alguno? No, yo no resisto ni uno. Usted está pero capaz que no me importa, entonces... Ay, no importa. Claro. Bueno, querido, nos iremos retirando. Bueno, la verdad que... Hoy, como para hacer así la apertura de la cuestión esta, que se llama el programa este que estamos acá, como era, al mundo le falta un tornillo. Al mundo le falta un tornillo y estamos con un cierto, si se me permite el anglicismo, jet lag. ¿Sabe que Carlito me hace señas? Él piensa que yo entiendo. Y usted no entiende. Y yo no entiendo. Pero ahí. Pero le iba a decir que estamos, se ha dado cuenta que estamos de noche. Y que eso quería hablar desde hoy. Eso el quería. Privilegio discúlpeme, de la cortito el lado. Mira, ¿qué dice? Música. Ah. Lo escribió otro derecho, perdón que le quité toda la mano. No entiendo por qué no habla. Ah, que hay música, pasa, claro. Escríbame. Esto es radio, ¿verdad? Escríbame el nombre de la canción. ¿Qué pasó que acá? Y nosotros la presentamos. Claro, pero hágame el favor. Claro. ¿Y usted se piensa que yo estoy en condiciones de presentar alguna música? No, yo la presento. Pero dígame de la nocturnidad, ¿qué me dice? Me encanta. Debo decir que para mí este horario es precioso. Ay, porque implica esto también, ¿no? ¿Qué va a hacer uno de noche? Seguir. Y viene para acá. Después va a tener la estufa acá. ¡Oh! Va a verla, vamos a meter para acá adentro. Ese es otro y privilegio. Y nos cocinamos todo, otro privilegio, la estufa. Está, podemos seguir así, ¿no? No, es que... Mire que le pasa no ahí la libretita, ojo que va a tirar el vino ahí. Está complicado. Ahí está. Bueno, y antes de retirarnos... A ver... Ah, la que íbamos a decir hoy. Ah, yo ya se la había escrito. Sí. No vio que estaba arriba. Nos vamos a retirar antes de escuchar el sí. Tema musical, a cerrar la barra con alguna lectura. Alguna lectura de estas que traje. Traje dos libros. Una me equivoqué en el libro que quería traer. Pero si le parece leo algo cortito. Lo estoy buscando porque acá decimos... No, yo usted capaz que esperaba que yo dijese algo para apoyarlo en su búsqueda. No, usted habla todo el tiempo y después cuando... Ay, no, porque me sabe que me lo empecé a mirar la habilidad que tiene usted para mover la pantalla. ¿Vio? Son rápido. Años. Sí. Se llama el privilegio digital. Ahí está. Es también un privilegio. La digitalidad. ¿Se da cuenta? Pues para todo. La digitalidad es un privilegio hoy. Que y obviamente. Estatus, lo cual es un problema. Es la asociación esa, la de estatus con privilegio sí, es brava. Sí. Es como la de, por decirle algo, cerveza con pizza, ¿vio? Una por separado es una cosa, pero juntas una bomba el otro día. No sé, yo ya pasé los 60 y capaz que por eso, pero. Se tiene que cuidar, sincho. Sí. Cerveza y cosas como. Como privilegio y lo yo otro. Yo la cerveza, alguna ahí. Acá en Santa Lucía hacen una muy buena. Ah, sí. Sí, esta, el duende. Ah, mira. No, le estoy haciendo propaganda. Pero usted lo vaya a pasar a cobrar por allá. No te arranco para ahí. Ya veo. ¿Qué lo tiró? Se vino con sponsor. ¿Qué lo tiró? Podemos hacer la temporada 2022 que se llama El mundo le falta un tornillo. Un programa con sponsor. ¿Le gusta? Me gusta. No va con el programa. Yo he encantado la vida. Pero es un lindo subtítulo para el programa. un programa con sponsor. Y yo voy a empezar a monetizarme. Aprendí el otro día la palabra monetizar. Y dije, pudiera monetizar todas las pelotitas que digo, sería rico, digo. Capaz que puede vender una, digo que ahora se venden los NFTs, me enteré de eso, qué increíble, qué culo. Pero sabes que el otro día el gordo me dice, vení, mirá, estaba el gordo ahí. No me digas que se puso a hacer un NFT. No, que se lo único que le falta. No se pone porque no le está, no le está. Y no, ahí tiene un problema ahí con que gasta mucha energía, eso, y entonces se rehúsa. Se rehúsa. Ya está en esa edad. Pero no la energía de la energía del mundo está cuidando. Mira, entonces se rehúsa y sí. Entonces, seguro. Bueno, pero una buena excusa para la vagancia, ¿no? Estaba, mirá. No, mirá, yo le decía la Norma. Tendría la cama, arreglaría acá, llevaría a pasear, pero hay que cuidar la energía del mundo. La energía del mundo. Yo soy un conductor. Claro. Se está cuidando su parte. Claro. Y entonces, estaba cuidando la. ¿Y qué le estaba diciendo? No, me quedé pensando. Porque me puse a leer acá una copla de José Manrique. Estaba escuchando todo. Sí, claro, con este oído. Bueno, dele usted ahí, lea. No me acuerdo, me quedé pensando en la energía. No, lo de la energía del NFT y no sé qué. ¡Ah! Y estaba mirando ahí unas cuestiones de unas esculturas que había. Un sushi, ¿sabe? Un sushi digital. No me digas, yo ya fui. $32,000. ¿Un dibujito? Un dibujito. O es un archivo 3D, por lo menos. Un archivo 3D ahí que se movía así. Qué increíble, ¿eh? Ya con todo el valor que hay en este momento. Me dijo, ¿verdad? Me decía el gordo, me decía, vení, mirá. El valor de lo digital, lo que le decía. Increíble. El privilegio de lo digital. Bueno. Que por suerte he sabido dar en muchas situaciones, claro. Le voy a leer lo siguiente, que tiene que ver con esto, aunque parezca que no. A ver. Pero si usted busca, hurga, en el privilegio de buscar, porque también es un privilegio la curiosidad, va a entender lo que le quiero decir. A ver. ¿Tá? Se lo lleva como tarea. Uh-huh. Y después nos despediremos con un tema musical. Sí, por supuesto. Si le parece. Carlito lo escribió acá en la libreta. Ahí está escrita el nombre. Y pues vos, claro, varón, tanta sangre derramaste de paganos, esperad el galardón que en este mundo ganaste con las manos. Y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis, partid con buena esperanza que esta otra vida tercera ganaréis. Para pensar, ¿eh? Yo todavía lo estoy pensando, por ejemplo. ¿Y lo acabas de leer? No. Pero tiene que ver, ¿vio? Tiene todo que ver. Más cuando uno entiende la mitad de lo que dice ahí, enseguida cae. Pero ya hay dos palabras. Sí. Varón. Cis. Hétero. Patriarcal. Exactamente. Todo eso. Pero bueno, no hemos ganado con la virtud, al parecer, con la virtud de que nos han impuesto y con la virtud que nos quieren vender. El poder de subsistir varias vidas en estos privilegios. Es decir, tan establecida está la cuestión que tenés tres vidas de privilegio, de tantos que has tenido, mirá. Eso es el karma. Ay, la mierda, mira. Eso es la de... Estamos yendo... El karma, y empezamos. Y metí la palabra karma que tenemos para... Metí freno de mano y digo, no, pero eso es el karma, ¿no? No es lo que usted, si usted tiene para tres vidas. Sí, pero lo peor de esto es porque... Usted paga o disfruta de un karma. Sí, pero el karma es pagar lo que no pagaste, esto no. Esto es como que tenés all inclusive por tres vidas. All inclusive. Privilegio solo por ser esto, por ser varón. Vos que llenaste de sangre. Tiene razón, ya entiendo. No es lo que usted se ganó, digamos, sino que a usted le cayó de arriba. Lo que usted ya trae de... Porque los que están arriba dijeron, este es su privilegio. Claro. Y usted lo mantiene. ¿Me entendió, verdad? Sí. Y vamos diciendo, no es porque nos van a apagar la luz. Esto vio que empezaron a irse de a poco, hicieron uno, dos movimientos. Sí. Y pac, nos dejaron en la habitación. Ya nos pasamos no sé cuántas horas. ¿Cómo? ¿Cuántas horas dura este programa primero? Creo que es un especial de dos. Es duración libre. Será, es versión libre. No. Volvimos a las andanzas. Pero lo que le, claro, las nuestras. Claro. No estén esperando al mediodía, ¿vio? Es así encorsetado. Y después vienen los gurises y dijimos. Y ahora como. Mira, ahora vienen los botijas. Dos y media acá la caja habladora de Nocturna. Nike, como le ponen, como le ponen la gente acá. La caja habladora Nike, ahora. Sí. Increíble, la persecuta. Pero lo que le decía, vamos yendo, no. porque si no, sí, acá no van a pagar la luz. Bien, no, porque vio que hicieron dos, tres movimientos, sí, y en dos movimientos nos quedamos casi en luz. Sí. Y nos quedamos jugando solos. Sí, y capaz que esto ni suena. No. Y estamos saliendo. Capaz que no, pero por las dudas, por si esto se escucha, vamos a decir lo siguiente. Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar. Porque le tiré cuatro centros, no sé si se dio cuenta. Está desatado. ¡Ah! Estoy... Estaba diciendo que nos van a apagar la luz. Que dos movimientos se nos fueron. Que nos quedamos jugando solos. Y ahora usted qué me tiene que decir. Estoy distraído. Sí. Discúlpeme. Estás distraído. Capaz que podemos entonces. Qué casualidad. Capaz que podemos escuchar la suite número 2, movimiento 2. ¿Usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es increíble que no nos hayamos dado cuenta antes. Que no se haya dado cuenta usted antes. Juego de luz. Ah, juego de luz. Y de oscuridad, por supuesto. Sí. Porque siempre nos gusta la oscuridad mía que tengo en este momento. Oh. Mire la hora que es. Yo tendría que estar durmiendo. Chico. Vámonos. Vámonos. Chao. Vámonos que nos vieron como me gusta ir. Hasta la que viene. Hasta la semana que viene. ¡No habla nadie, chico! ¡Salud! ¡Chao, chao!